Bueno, estamos con el compañero Magallanes en el corte de la Henry Ford en Panamericana. ¿Qué tal, Magallanes? ¿Cómo le va? Secretario General de SUTEBA de la zona de Escobar, ¿no? Hola, buen día. Sí, así es. Nosotros, los docentes de zona norte de Escobar y de Tigre, estamos en el marco de una jornada de lucha de 48 horas, con un paro de 48 horas, paro activo ayer y hoy. En primer lugar, decir que el paro es total, que hasta las escuelas privadas están haciendo paro en la zona, bueno, porque no tenemos aumento salarial desde noviembre del año pasado, 0% de aumento salarial los docentes, con un sueldo que va entre los 13.000 pesos para una maestra que recién se inicia y 17.000 pesos para una maestra de 20 años de antigüedad, con tarifazos del 500 al 1000%, con una inflación cercana al 50%. Bueno, eso nos castiga a los docentes, castiga a la escuela pública y castiga en general a todo el movimiento obrero. Por eso la masividad y la contundencia de la medida. ¿Cómo crees que repercutirá esto? Porque evidentemente es un cambio en la política de conciliación que tiene la CGT y los grandes sectores representativos de la burocracia, en un contexto donde la movilización se disipó a lo largo de todo el país. ¿Cómo lo ves? Y mirá, yo en ese sentido soy cauto. No me gusta decir que hay una situación determinante, porque es todo un proceso. Un proceso que uno lo tiene que medir a lo largo de un tiempo razonable. El movimiento argentino, el movimiento obrero argentino, nunca se resignó a vivir de rodillas y mucho menos a bancarse medidas que le saquen las conquistas sociales y laborales. Bueno, se está reconstruyendo ese movimiento, primero de resistencia a esta medida de ajuste, y después veremos en qué irá a derivar. Por el momento, la gente parece haber empezado a decir basta, y eso obligó a que la dirigencia oficial de los sindicatos tuvieran que salir también.